me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti nosotros las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola, hola, un lunes más. Somos dos, la invitada y Marianita, que está intentando conectarse. Esperemos ya que en unos segundos pueda estar con nosotros. El día de hoy no está Citlali, va a estar alejada unos días por cuestiones personales, pero ni crean que se va. Ella regresa, es Operación Bla Bla todo el tiempo. Pero le vamos a dar unos días en lo que anda ahí organizando unas cosas, así que ustedes tranquilos. Sí. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, y por supuesto, ya lo mencionó Mercedes, que Citlali estará ausente unos días, le mandamos saludos y seguramente nos ha de estar escuchando y la esperamos ya que arregle su situación. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de unas cosas que, híjole, a nosotras como mujeres nos interesan bastante, decirles, sobre todo cuando se acercan, fechas en las que uno dice, bueno, me siento que puedo, no sé, darme un cambiazo de look, y pues aquí tenemos a Blanca, bienvenida. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Blanca? Pues bien, muy bien, gracias. ¿Sí? Aquí experimentando cosas nuevas, aprendiendo y pues a la orden. Vas a ver que la plática va a estar buenísima. Creo que Marianita ya está conectada. Sí, sí, aquí estoy. Perfecto. Te escuchamos, te vemos y no tenemos delay, así que vamos bien. Muy bien. ¿Cómo están las cosas por allá, Marianita? Muy bien, todo bien por acá. Con un poquito de frío ahorita, pero en la tarde, ¿no? En la tarde. Creo que era... Que mañana va a llover, entonces. Creo que era demasiada felicidad. Ya te empezaste a escuchar un poco cortada. ¿Ya se escucha mejor? Sí. ¿Y qué me escucharon? No me escucharon nada. Nada, de hecho. Que nada más que estaba haciendo frío. Ah, un poquito, porque se supone que mañana va a llover, entonces como que se refresca un poco, pero todo bien. Perfecto. Oye, pues, así como decía Ale, hoy tenemos una invitada que a mí me llena de emoción. Sí. Yo soy una mujer que no estoy muy metida en el mundo ni del maquillaje, ni de las uñas, ni de los peinados, pero es un tema que a mí me gusta ver muchísimo porque los cambios son impactantes. Sí. Entonces, es increíble cuando vas con una persona profesional en lo que hace y te deja bellísima por la cuestión que sea, pero sigue siendo tú, porque hay muchas veces que vas con alguien y te cambian como por completo, te ves en el espejo y no te reconoces, ¿no? Sí. Entonces, pues, por eso estás aquí el día de hoy, Blanca, porque aparte de todo, eres mamá. Sí. Porque tienes una historia que contarnos de qué tan fácil o qué tan sencillo o qué tan difícil ha sido el juntar esta parte de familia, mamá, trabajo, pandemia. Nos estamos librando de la pandemia, parece ser. Ah, entonces, afortunadamente. Afortunadamente, les venía comentando que nos hicieron, Marianita, ahorita nos hicieron favor de mandarnos un aviso donde parece ser que ya el cubrebocas aquí, por lo menos en Jalisco, solamente va a ser necesario y requerido en hospitales y en transporte público. ¿Cómo ves? Pues ya van a saber lo que sentí yo cuando llegué aquí, nadie usaba cubrebocas, es la cosa más extraña del mundo. La vamos a extrañar mucho, la verdad es que sí. Claro. Pero bueno, Blanca. Ya no puedes hacer caras sin que te vean. Ah, sí. Eso sí, eso vaya que sí. Oye, Blanca, pues a ver. Ale, ¿no te interesa saber cómo es que Blanca llegó a todo esto? Sí, sí. Bueno, pues parte de mi historia es, yo a los 19 años empecé a trabajar en esto. Uh-huh. Comencé trabajando de aprendiz en un negocio muy famoso de pedicure clínico. La persona, José Manuel de la Paz, había iniciado su negocio independiente y estaba, ese negocio es familiar. Y en esa ocasión le comentó a mi papá que necesitaba aprendices, que él enseñaba a la persona y todo. Y mi papá luego le dijo. Yo tengo una. Sí. Tengo una hija que es bien lista. Ay, qué bonito, y, papá. Sí. Y pues me reclutaron, me hicieron entrevista, la esposa era la que se encargaba de las uñas, el manicure y todo eso, y José Manuel de la Paz era quien hacía pedicure, pedicure clínico, y estaba en, ese negocio estuvo en Lázaro Cárdenas y López Mateos. Ah, ya. Zona Finolis. Sí, sí, sí. Sí, sí, iba mucha gente pudiente. Sí. Y muy padre. Pues yo también me gusta mucho aprender. Sí, llegué de aprendiz, todo muy padre. Nada más que la señora me dijo, tú te vas a venir a las uñas acá conmigo. Ah, muy bien. Y a mi papá el primer día de trabajo, ¿y cómo te fue? ¿Cuántas uñas arreglaste? ¿Cuántos pies arreglaste? Le digo, ninguno. ¿Por qué? Es que la señora me dijo que mejora las manos al manicure. Me enseñó a hacer manicure, la técnica de la limpieza de los canales, el corte correcto de la uña, la limpieza de los laterales y todo, y hasta cómo esmaltar las uñas. En ese entonces no había más que esmaltes. Uh-huh. Y ahora pues hay más cosas, hay geles, hay lacas, hay acrílicos y todo. Sí. Pero en ese entonces las personas iban a esos lugares porque se especializaban y había muchas cosas novedosas que traían de Estados Unidos. Ah, ok. Sí, había hasta joyería, piedritas. Para pegarlas para también pegarlas, en las uñas. Sí, pero la joyería, por ejemplo, eran de oro. Ah. Y eran como laminitas doradas y les hacía una perforación para atorarlo con un tornillo para que no las perdieran. ¿Como un arete? Como un arete. ¡Wow! ¿Sabías? Sí. No sabías eso, no, Ale. No, no lo sabía. Sí, estaba muy padre. Marianita eso. Tampoco sabía eso. Sí, y había pues así los esmaltes desde el rojo clásico. Uh-huh. Empezaba a usarse el manicure francés. Nice. Uy, ese sí me encanta, está padre. Sí. Y pues sí, siempre me gustó mucho, me gustó desde el principio, aunque pues muchas cosas así como que no me cuadraban del todo, pero uh-huh. yo decía, bueno, pues vamos aprendiendo. Y ahí trabajaba la señora Paola, ella uh-huh. era la esposa del dueño y estaba su mamá. Ah, y las dos hacían. Y ajá, uh-huh. no, pero la bien curioso, su técnica de trabajo eran 3 mesitas de manicure, yo estaba en la del finalizado. Uh-huh. Ah. Yo era la que hacía las decoraciones, esmaltaba y todo eso. La señora Ana María, ella pulía las uñas uh-huh. y Paola aplicaba el acrílico. Ah, mira, o sea que pasaban sí, todo por un proceso, no lo sí, hacía todo la misma persona. No, ahora sí, pues yo sí. ya, después yo tomé cursos y todo eso, pero, y yo hago todo, pero ahí la señora Paola hacía esa técnica de trabajo y así atendía gente más frecuentemente. Sí, sí, porque terminaba y te la pasaba y luego te la pasaba. Sí, ay, sí. qué emocionante eso, ¿no? Sí, siempre fue emocionante, sí. a mí siempre me gustó. En ese entonces, pues, fue antes de la devaluación. Uy, sí. Y me encantaba porque, pues, yo ganaba mucho, la verdad. Bueno, y aparte que estamos hablando de que estabas en un lugar donde había gente sí, pudiente. Sí, y la gente lo valoraba y lo, sí, pagaba sin problema, ¿no? Y lo mejor, te dejaban propina. Ay, eso me gustó. Sí. Eso es padre, eso sí, es padre. Claro, porque verdad, sí. yo tenía mi sueldo y a mí me pagaban cada quincena. Ajá. Uh-huh. Y cada, yo diario llevaba dinero en la bolsa. ¡Qué genial! No, y es, cuando tú tienes 19, 20 años. Sí, eso genial. Es lo máximo. Súper genial. Sí. Y es padre. Oye, sí. o sea que sí hubo esa química inmediata que dijiste, ay, sí, sí soy sí, para las me uñas. Gusta. No te quedaste con las ganas de, ay, no, yo quiero arreglar pies. Me dijeron que iban a hacer pies. No. Fíjate que después, por azares del destino, yo tuve la oportunidad de aprender a hacer pedicure. Ah, ok. Entonces, también igual, desde la historia de las uñas, del pedicure, cómo se forman las callosidades, cómo se encarna una uña, cómo puedes hacer para que la persona no le duela tanto. Que no sufra con sus pies. Sí. O sea, al ver sí, sí. el desarrollo de el pie diabético. O sea, gente que pues sí, tiene que ir a frecuentemente hacerse un servicio de pedicure para prevenir. Sí, vaya sí. que sí. Fíjate qué importante, porque sí. de verdad, cuando nosotros hemos recomendado algo es porque conocemos exactamente que la persona es profesional en lo que hace. Sí, muchas gracias. Aquí van las dos vertientes, ¿no? Le pago a un profesional porque confío. Sí. O, ay, no, es que ¿por qué cobra tan caro? Acá me cobran la mitad. Y después traemos sí. este problema y al final tienes que ir con un profesional sí. a que te haga el trabajo como sí. debía ser desde el principio. Y ¿no? definitivamente también está la parte de que, bueno, yo en lo que fue en esta cuarentena, en la pandemia, yo tuve la oportunidad de tomar cursos en línea, uh-huh. igual para especializarme y para tener un poquito más de conocimiento y poder ayudar más a las personas. Una muchacha que nos daba cursos de marketing nos decía, póngale atención a lo del pedicure. Porque cuando ya salgan las personas de sus casas... Van a querer sí, enseñar los van pies. Van a querer, sí, porque todo el mundo estaba descalzo en su casa, con sandalias, con pantuflas. Sí. Y entonces, va a ser necesario. O sea, ojo visionero. Sí, fíjate que sí es cierto. Y entonces yo dije, bueno. Y sí, tomé ese curso en línea con una maestra muy buena. Es de Monterrey, la podóloga Ceci Aguas. Buenísima. Y con mucho conocimiento. Y esa maestra también, o sea, yo ya tenía pues, más de 20 años trabajando el pedicure, porque te digo que sí, pues sí, me enseñé, uh-huh. me tuve que enseñar. Y ya, ahora con esta maestra, con este curso, pues yo reafirmé todo. Y aparte, aumenté yo mis conocimientos en cuanto pues al atención de pie diabético, atención de pie de riesgo, medidas más de bioseguridad, porque sí se utilizaban métodos de esterilización y todo eso, uh-huh. pero ahora fue con más énfasis. Claro, sí, porque aparte sí. Pues estamos en una etapa de riesgo, ¿no? Entonces, cualquier situación que se perdiera podía causar un problema posterior. Y aparte, pues también tener el conocimiento para en un momento dado, si no puedes hacer el trabajo, derivar. Claro. Sí. Derivar al especialista que tengas que derivar, porque también en veces no podemos todo. Claro, cierto, y a veces no se te da. Fíjate que esto del pedicure, yo digo, tomándolo un poco en broma, sí tiene que gustarte mucho, porque no es tan sencillo que llegues y le agarres los pies a cualquier persona. Y luego, máximo, si hay personas que no les gusta que les toquen los pies. Y conozco, yo creía que no existían personas y yo conozco personas que no les gusta que les toquen los pies, que es como algo muy propio, ¿no? Entonces, yo he visto, los quieres tocar y quitan el pie, ¿qué pasó? Todavía ni cosquillas te hago, ¿no? Espérame tantito. Y hay ocasiones también en que va la persona ya con alguna afección muy fuerte. Si, por ejemplo, si traen una uña encarnada y ellas mismas en su casa con el corta uñas, quisieron. Sabrá Dios si lo esterilizaron, si le pusieron alcoholito, ¿dónde lo tenías guardado? Y ya le diste corte a la uña y le cortaste y no pudiste sacarla. La que sufre soy yo. Sí. Porque no le puedo tocar. En veces les tengo que poner algo que les entuma, un anestésico así, untado o tópico nada más. Sí. Porque, o sea, yo ya para anestesiarle más a profundidad, yo no puedo. O sea, ese es el límite que yo tengo. Sí, ya no puedes inyectar ni no nada. Puedo, ¿no? Inyectar, no puedo abrir, no puedo hacer cirugías invasivas. Uh-huh. O sea, es el pedicure, se les hace su servicio para que queden limpios sus canales, se retiran callosidades, se retiran con bisturí, se hace limado electrónico, se le hace una limpieza profunda. Qué bonito, eso se oye muy profesional. Sí. Y aparte, pues mira, yo cuando van a mi salón, se les da un hidromasaje con unas sales relajantes para que se ponga dispuesto para que no les duela. Digamos por ahí flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Y ya pues ya les pongo su musiquita, ya se les ofrece una agüita, algo, ya platicamos, oye que y cómo te las vas a pintar, y así. Se hace su servicio, la limpieza, retiramos callosidades. En veces me hacen la broma de, no manches, ¿cuántos cueros traía? Pero sí, le digo, sí, hasta parece que vamos a hacer tostadas de cuerito. ¡Ah! Te trajiste la de la comida. Ya sé, o una señora una vez me dijo, ay, parece queso rallado, ¿verdad? ¡Ay, le digo, wow. Y sí, o sea, hay situaciones de que uno piensa que no trae nada, porque hay veces que me dicen, me hacen énfasis, yo ya me le tallé, yo ya me lijé mis talones, yo no traigo, y ya va saliendo más callitos, pero les queda suavecito su talón. Claro, claro. Sí. No, la verdad es que atender tus pies, atender tus manos es una maravilla, porque los pies, yo siempre he pensado, es los que te cargan para todos lados. Subes, bajas, ni siquiera les preguntas si quieren caminar, si te quieren cargar, si tienen ganas, si están cansados. Sí. Y de todas maneras te llevan y te traen. Y es satisfactorio, ¿sabes? Sí, cuando para mí, el ver la carita de la clienta que dice, ay, camino entre algodones. Es que son terminaciones nerviosas, entonces el simple hecho del cambio de posición que tú puedas hacer, de tomarle el pie, ya le diste un masajito, o sea, ya no, liberó. Y se les da masaje también, para masaje podal. Ale, ¿cuándo para vamos? Para que todos, se me antojo. Ya saben. Marianita, ¿no se te antoja venir por un masajito de estos? No, pues sí. Cuando vaya de visita, voy a ir con Blanca. Perfecto. Claro, sí. Oigan, pues vamos a hacer un corte musical, ¿les parece? Sí, claro. ¿A quién escuchamos hace rato, Ale? A Mijares. Dijimos que pura canción viejita hoy. Oh. Vamos a escuchar a alguien que cuando cantaba esta canción era bella, bella, bella. Ah. Empezaron a pasar los años y a veces que no toma uno estas decisiones correctas, donde vas y le pagas a alguien que no está

Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla y les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook como Operación Bla Bla, también en Instagram como Operación Bla Bla y por ahí Marianita nos tiene unos saluditos. Sí, saludos para todos los que nos están prestando sus oídos este lunes y en especial saludos al corredor Sumarte que nos están escuchando, muchas gracias. Sí, es. Gracias, yes. Perfecto. Es por. Okay, ya me. Sí, sí me escuchas. Sí, ya. Ahí ya te escuchas. Es que se quedó congelada. Después de Corredor Sumarte, también, algo nos decías. Así que mañana va a haber una publicación con recordando todos los servicios que tiene Blanca en su salón y con algunas fotos para que vean su trabajo y conozcan un poco más y se animen a visitarla. ¡Ay, sí. Excelente! Claro, perfecto. Sí. Oye, Blanca, a ver, pues estábamos en que estás trabajando con estos señores. Sí. ¿Y cómo es que decides independizarte? No decido, lo que pasa es que ellos vieron posibilidad de trasladar su negocio a Estados Unidos. ¿Cerquita? Cerquita, entonces sí. Tuvieron que, pues cerraron el negocio y yo me quedé sin trabajo. Entonces me dijo mi papá, qué bueno, porque ya vamos a poner el tuyo. Y yo, ok. Ay, qué padre. Sí. Bueno, que, o sea, dentro de todo, qué bien, porque sí. Con ese apoyo, pues. Sí, y ya mi papá y yo, él ya tenía visto el local. Ándale. En Plaza del Sauce. En Plaza del Sauce estuvimos 11 años. ¿Ustedes vivían por ahí? Sí, yo vivo en Lomas de Polanco. Ah, ok. Sí. Y mi papá conocía a la administradora de esa plaza. Ajá. Entonces hablaron, me dijo, la renta sí la puedes pagar, tú haz el primer servicio y ese guárdalo, lo demás gástatelo si quieres, pero guarda tu renta a diario. Sí. Y fue de la manera en que sí. Qué bonito, cuando tienes el apoyo de alguien que piensa lo que tú en el momento no lo puedes pensar, quizá porque en ese entonces eras muy joven, sí. No tenías experiencia, no sabías cómo se manejaba un negocio, ¿no? Sí, y a mí me dijo, mira, en este negocio no importa que seas ya mayor, no tiene problema con la edad, ¿no? Que si te casas, tampoco tiene problema, porque ya ves que hay empleos en los que ya no te aceptan porque ya estás casada. Si eres mamá, tampoco. Hay empleos en los que ya no tienes cavidad porque pues ya la atención es con tus hijos y los horarios y todo eso. Entonces me dijo, y no le hace, pues ahorita estás delgadita, pero si después te pones redondita y esponjadita, tú vas a poder seguir trabajando. Tampoco pasa nada. Y yo, ok. Siempre me ha gustado prestarle oídos a mi papá. Es una persona muy sabia. Entonces, pues sí, pues vamos y nos encarrilamos en esa aventura. Muy padre, duré 11 años trabajando en esa plaza. Y a los 5 o 6 años después de que abrimos, ahí yo me casé en el 2000. Ah, okay. En el año 2000 yo me casé con Héctor Tejeda Balbino. Mi esposo y duramos 2 años sin tener bebés. Entonces, tranquilamente no había esa preocupación. No había esa preocupación. Yo había abierto otro negocio cruzando Avenida Patria. Uh-huh. Y ahí tenía otra estética. Oye, muy bien. Sí, y ya en esa estética, en la primera que estaba en el South era el servicio de pedicure, manicure, las uñas y masaje podal. Nada más con eso empecé. Entonces las mismas clientas con el tiempo me sugerían, ay, ¿cómo no pintas el cabello? Me traigo mi tinte para que me lo apliques. Ah, y en yo, lo que me estás arreglando las manos me pintas el cabello. Entonces dije, bueno, me tengo que capacitar. Uh-huh. Y fue de la manera en que yo empecé a tomar cursos independientes también para capacitarme. O sea, me fui con colorimetría, terminé colorimetría. Alto peinado, alta peluquería, maquillaje peinado, maquillaje profesional y así, para perfeccionar. Oye, todo. Qué increíble. Sí. ¿Cómo la vida te tiene reservado algo? Sí. Y te va poniendo los medios para que vayas avanzando y mejorando. Sí, definitivamente. Entonces ya tenía el servicio completo en la estética. Sí. Sí, de ser solamente manicure y pedicure. Oye, pero ¿tenías alguien que te ayudara? En ese entonces no, pero ya conforme abrí la otra sucursal, sí, hubo la manera de darle empleo a otras mamás. Tenía otra amiga que se llama Pina Tornero. Ella acababa de terminar su carrera en el DIF de Polanco, y ella se especializó, ella sí hizo cultura de belleza, ella hacía todo. Permanentes, manicure, pedicure, uñas, todo, todo, todo. Entonces hablamos, nos pusimos de acuerdo, igual pensando en, es que sabes qué, tengo mi niño chiquito, por los tiempos necesito tal y tal horario, y yo adapté, o sea, todo, nos adaptamos a todo eso. Yo todavía no tenía bebés en ese entonces y ella, hicimos muy buena mancuerna. Después trabajó conmigo otra chica que se llama Roxana. Ella fue mucho tiempo encargada del que estaba en el South y Pina estaba en el de Patria. Ah, okay. Y yo como comodín, según. Sí, lo que se necesitara, me imagino. Sí, sí, sí. Y estuvimos trabajando ahí muy a gusto todo ese tiempo. Pero vino una obra en Patria, no sé si recuerdes. Sí, para evitar las inundaciones. El paso a desnivel, sí, sí. Y todo eso. Y eso sí. Afectó. Sí. Afectó algo. Tuve que cerrar el negocio de Patria. Uh-huh. Pero para ese entonces yo ya tenía a mi hijo Uriel. El más grande de mis hijos. Uh-huh. Y él pues estaba bebecito y yo me adaptaba. Me llevaba el portabebé, el corralito, y ahí en una sección del saloncito, ahí los juguetes, pues sus comidas y todo, y así. Y muy buena gente mi hijo, no era latoso, no era llorón. Comprendía ni nada. Que sí. Tenía que estar calladito. Ya sé, muy buena gente. Sí, y pues sí, fue una etapa muy padre, nada más que tuve a Ángel David al año. ¡Ah, muy rápido! Sí. Súper rápido, y pues ahora sí se me juntó el quehacer. Sí. Claro, ahora sí se complicaba un poquito más. Y era bien divertido, ¿no sabes? cuando empezaron a caminar los dos, mi local estaba como en una cuchilla, uh-huh. Y uno corría para un lado y otro corría para el otro. A espaldas había un negocio de maquinitas de videojuegos. Ajá. Ah, pues llegaban a las maquinitas. Bueno. Mientras yo estuve por toda la plaza corriendo a ver dónde estaban. Ay, niños. Sí, por eso te digo, era muy divertido. ¿Y tienes dos hijos nada más entonces? Tengo tres. Ah, tienes. Dos años después nació Celeste y Bon. Ah, niña también. La niña, sí. Y entonces, ya para ese entonces, ya tuve la fortuna de encontrarme con una señora que se llama Estelita, y ella me hacía favor de cuidármelos en su casa. Ah, ella vivía enseguida en los departamentos del South, y ella me hacía favor de cuidarme a mis hijos. ¿Cómo las mismas mamás nos echamos la mano unas a otras, ¿no? Sí, claro. Sí. Tú necesitas esto, yo necesito trabajo. La mancuerna perfecta. Claro, ¿no? Que sí. Sí, me decían, oye, ¿por qué no se los llevas a tu mamá? Y así. A mí se me hacía como muy excesivo, porque ya mi mamá, pues ya es mayor. Uh-huh. Y como que llevarle más que hacer, yo sentía que como que no estaba padre. Y así, mira, yo estaba viendo a mis hijos y ahí atendía a la clienta, ya me reía, ya chacoteamos, ya conocíamos. Y, ay, te recomiendo esta guardería. Y así, o sea, nos pasábamos sí. Tips. Ay, qué padre. Pues a ver, ¿y cómo lleva? O sea, ya más o menos nos das una idea. Ajá. Pero, ¿qué tan difícil ya como mamá, es decir, sí tengo que sacar dinero. Dices, esta obra de repente puso las cosas complicadas, quizá sí. No había tanto porque cambian no. las prioridades. Llegamos a una pandemia donde también sí. las cosas cambian, claro. donde ir a arreglarte a un salón. Número uno, no había fiestas. No. Entonces, todos estos arreglos sí. de fin de semana sí. se quedan guardados. Y como negocios no esenciales... Nos hicieron cerrar. Eso es cierto. Nos hicieron cerrar y sí, fue un shock para mí, pero híjole, yo agradezco mucho los retos. Yo estuve trabajando a domicilio. Te hicieron salir. Me hicieron salir. Yo agarré que, oye, es que la verdad necesito un corte y aplicación de tinte, ¿qué color quieres? Si lo tengo en el salón, ya estuvo. Entonces, ¿cerraste el salón? Yo cerré el salón. Y yo salía a atender a las clientas a domicilio. Obviamente las que estaban aquí mismo en zona. Polanco, sí, por la zona. Y así, o Echeverría todavía alcanzaba porque me iba caminando, o sea, padre. Y así. Ya tus hijos son grandes. Ahorita mi hijo Uriel hace una semana cumplió 20 años. Ah, ya. Y Ángel David va a cumplir 19, el 13. Ay, pues ya. Sí, el viernes. Sí, un saludo para Ángel, que va a ser su fiesta, su pool party. ¡Ándale! Sí. No, sí se nota que ya no sí. estamos en pandemia. Se nota, sí. ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso es lo mejor. Ok. Y sí, no, porque pues, ya acuden los fines de semana y ya se hacen sí. servicio completo. Sí. Y vaya que sí. Las manos, sí. los pies y ponle la pestaña y si me haces el corte, todo. Ya que estamos aquí de una vez. Servicio completo. Sí, bendito sea Dios. De verdad, yo estoy súper agradecida con mis clientas que son las que me le han dado vida a mi negocio. Que están sí. fieles, ¿no? Sí. Y son fieles. Sobre todo eso, porque yo también soy fiel. O sea, yo en este tiempo me ocupé de capacitarme para darles un mejor servicio. ¡Qué bonito! Ale, a mí eso me encanta sí. porque es como la mejor prueba de que a Blanca realmente le interesa ese contacto y ese sí. buen trabajo. O sea, no es solamente estoy pensando en que tengo que sacar dinero, en que todo el beneficio sea para mí. Sí. Sino que tengo que buscar ser la mejor o de las mejores en esto para que mis clientas quieran seguir haciendo de cuenta que estos 2 años no pasaron, ¿no? Sí, o no sí. nos detuvimos y entonces la moda sigue, sí. ya lo hemos platicado en otros programas, la moda siempre está, Marianita, que es la experta en este programa de eso, ella siempre sabe qué colores, qué modelos, qué estilos, los cortes, entonces... Tú no te quedaste, yo te felicito por eso, porque no sí, te quedaste, o sea, es cuando lo platicamos alguna vez que decíamos, es que realmente la gente ha bajado muchísimo, sí, pero sí. yo aquí estoy. Sí, lamentablemente muchos negocios de alrededor de donde estoy yo ubicada, sí tuvieron que cerrar, porque las rentas no pararon. Se les aumentaron, o igual, por la falta de clientela, o sea, ya no se puede sostener. Claro que no. Y los pagos, los impuestos, y todo lo que conlleva a traer un salón, un negocio abierto, sí, pues, no pudo parar. Claro. Entonces, sí, tuvo que cerrar mucha gente. Sí me daba agüite porque yo nada más veía, chin, ya cerró Perengana. Sultana, no, pues se enfermó, no puede. Ay, o sea, eso sí es triste. Yo, de verdad, agradecidísima de que no me dio, no me enfermé. En mi casa, todos sanos, bendito Dios. Qué bueno. Y no hubo pérdidas que lamentar, sí. porque también el hecho de que mucha gente perdió sus familiares, sí les da para abajo. Claro. Y sí te deprime. Claro, tremendo. Pero para eso tenemos el servicio, para que se les quite la depresión y para que cambien la polaridad y todos sean felices. Y vaya sí. que sí. Sí. Sí, es que eso de hacerte un cambio de look o arreglarte las uñas, que alguien, bueno, en este caso Blanca, sí. te arregle las uñas, te ponga uñas y demás, pues obviamente que te hace sentir muy bien, un cambio sí, de look claro. te cambia el panorama increíblemente. Sí, y poco a poco me voy adaptando porque, por ejemplo, hay chicas que tomaron su curso y también están empezando en este mundo de la belleza. Tomaron su curso y solamente saben aplicar uñas. Pero, por ejemplo, si la persona dice, ay, es que a mí no me gusta el acrílico, no me gustan las uñas postizas, es mis uñas. Ay, no, es que eso yo no lo sé hacer. Sí, te corta, sí, ¿no? Y esa es la parte de, ay, es que pues yo la veo que tiene mucha gente y sabe cuánto ha de cobrar por cada gente, pero pues se lleva su buena lana. Sí. Pero también es el esfuerzo de aprender más y de conocer, claro, y de estar al pendiente de las necesidades de las personas, porque pues sí, una clienta joven, pues sí se va a llevar a hacer unas uñas súper largotas, extravagantes, sí, y costosas. Pero también está la parte de las señoras amas de casa, claro, que se les maltratan sus manitas porque ya lavan trastes, porque todo ya lavas la ropa y todo, o que se te hacen callitos por la barrida o así. Sí. Entonces, hay servicios para todas. Claro. Sí. Y me pues, estás convenciendo, bueno. Eso no importa. Ay, sí. Oigan, pues vamos a hacer otro corte musical, el último del día. Hay una canción que yo sé que a muchas nos gusta y todas nos queremos sentir la cosa más bella del universo. ¿A poco no? Sí. Sí. Entonces, esta canción yo sé que a Marianita le gusta. Por eso la trajimos el día de hoy, que aunque ella es mucho más joven, pero este tipo de canciones a ella le gustan mucho. No, sí, sé por qué, pero le encantan. Vamos a escuchar a Eros Ramazzotti con La Cosa Más Bella. Muy bien. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Regresamos. A ver, Ale, tú tienes una pregunta muy interesante. Sí, acerca de las uñas, de la terminación de las uñas. El acrílico depende, o sea, también lo puedes pedir por tamaños, o sea, no es, sí, únicamente una sola medida. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, si yo pido unas uñas de acrílico chicas, por decirlo así, cuánto tiempo duran? La aplicación, yo aplico un set de uñas aproximadamente en 40 minutos. ¿Rápido? Sí. Sí. Cuando la persona, la clienta, ya está segura, quiero este color y quiero este diseño, yo procuro tener todos los materiales necesarios para que les queden tal cual. ¿Les preguntas antes qué diseño va a querer? ¿O por qué? Lo general, ahorita, por las situaciones de la pandemia, cuando reactivamos los negocios, a nosotros se nos pidieron varias especificaciones para poder atender. Entonces, no tengo muestrarios, no tengo libros, La persona lleva su foto de lo que ella desea en su teléfono y ya me muestra. Entonces, cuando me hace la cita, yo me dice, a mí me interesa este set. Ah, muy bien. Entonces, yo tengo ese material, tengo esos colores y tengo manera de hacérselo. Lo quiero en acrílico. Muy bien, se te hace tu set de uñas. Si es un número uno, que es una uña cortita, pues te sale en cierta cantidad y ya de ahí para las más largotas, pues son las más caras. Sí. Porque llevan más material. Sí. Claro, no, y más trabajo. Porque Inicialmente a mí me encantaban, porque yo también las llegué a usar enormes. En esos entonces que yo estaba trabajando en el South, pues sí traía mis uñotas largotas y todas mis clientas eran de uña súper, súper, súper larga. Y ahí sí era tardarme una hora en la aplicación, más aparte el decorado. Bueno, es que también hay como modas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho tiempo, fue el tipo de uña que yo usé, eran como más cuadraditas. Sí. Y ahora yo veo y son muy picudas. Sí. Mucho tiempo estuvo queriéndose poner en tendencia la uña así ovaladita picuda. Pero como el boom eran las uñas cuadradas, no permitían entrar, la verdad. Los cánones no dejaban y las clientas tampoco, no les gustaban. Yo veía y me decía, es que la podemos poner así. No, es que no me gusta. A mí me gusta así como más cuadradita. Sí, a Mariana, por ejemplo, a ella le gustan como ovaladitas sin llegar a ser picudas. Si es que no le ha cambiado el gusto. Como bailarina. Sí. Sí, como almendra, creo que se llama. Sí, es la forma de almendra. Pero cortitas. Sí, cortas. Sí. Sí, pero ya depende. Y ya si, por ejemplo, es así, las quiero tamaño largo y que le pongas tercera dimensión y que le pongas el paisaje y que le pongas la piedrita, el pajarito, la mariposa. Yo encantada, yo se las hago. Claro. Obviamente, eso es más costoso. Claro, sí porque ya es una dedicación. Aparte, me imagino que tienes que practicar, ¿no? Dibujar. Desde chica me gustaba dibujar. De hecho, mi papá me llegó a mandar a cursos de pintura cuando estaba en la secundaria. Pero ahí, está aprendido. Sí, y de ahí para acá, pues sí. Oye, ¿y ya no se usan esto que nos mencionabas al principio, que se perforaba la uña y agarrabas la joyería? No, esa joyería, pues obviamente yo ya a estas alturas, pues no tengo acceso a cosas de oro, la verdad. No creo que ni me lo paguen. No, y aparte imagínate, aquí te arrancan la uña. ¿Y qué riesgo? Qué riesgo. No, sí hay cositas que son pues de fantasía y se ven muy padres, pero sí, hay diferencia en veces en las decoraciones, como por ejemplo los cristales. Hay cristal checo y hay piedra Swarovski. La Swarovski es un poquito más cara. Claro. ¡Ay, qué interesante en todo esto! Sí, y en cuanto a la aplicación de piedras, yo, por ejemplo, las sello, las dejo bien, pero no las encapsulo porque pierden brillo. Y lo que estamos dando un tip. Claro, porque lo que la clienta quiere es que les brille. Sí, por supuesto. Entonces, pero que también les dure. Y de hecho, las aplicaciones que yo hago son hasta los 22 días al mes, regresan al retoque con todas sus piedritas. Uy, muy bien. Sí, es muy raro que se caigan. Oye, y nos decías, sin problema garantizado, calientas tortilla, lavas, haces el aseo y la uña sigue. Haces de comer, agarras líquidos fuertes. Tengo clientas que son amas de casa y que trabajan en casa o que trabajan en empresas de limpieza. Y ellas, como si tal cual, sí, van y se hacen sus uñas cada mes. Wow. Es que se ve muy femenino aparte. Sí. No, y no es lo mismo darle la mano a alguien que trae la mano toda arregladita que uno que luego anda escondiendo las manos. O cuando vas a decirle, ay, fírmele aquí, y le vas a enseñar dónde va a firmar y la mano toda fea. Pues no. Fíjate que sí, definitivamente tiene mucho que ver. Y como decía Sale, te levanta el ánimo, tu autoestima, el verte. Estamos hablando también, por ejemplo, solamente de uñas, pero si nos vamos al maquillaje, también, es lo mismo, ¿no? Sí, en el maquillaje también es algo impactante, impactante, cuando van así como tristes, como que todas pálidas, ojerosas, sin ilusiones, como cansadas, decía la canción, y sin ilusiones, algo así, oye, es que tengo un evento y quiero así, pero no me gusta que me pongan mucho, no te voy a poner mucho, lo necesario, lo que se necesite. En veces sí, yo les comento, vas a sentir que te estoy poniendo muchas cosas, pero realmente en la foto no se van a ver. Trato de tener producto hipoalergénico y que sea ligero, de acuerdo a la textura y a la forma de su rostro, porque hay personas que tienen su piel muy sensible. Sí. Y no, o sea, hasta ahorita no me ha pasado que, ay, me hizo alergia, eso no. Y hay ocasiones en que la clienta dice, ¿sabes qué? Yo traigo mis cosas y yo con eso las maquillo. Ah. O sea, me adapto. Uh-huh. Me adapto para que ellas se vayan contentas y regresen cuando hay fiesta. Y así me pasa cada que hay que quinceañera. Pues sí. Ay, pero mi hija cumple en 2 años. En 2 años vengo. Ándale. Y sí, me ha pasado que con la misma familia, la misma mamá, pero son 2, 3 muchachas, pues y las arreglamos. Qué bueno. Quiere decir que quedaron completamente satisfechas. Sí, afortunadamente. Con el primer trabajo. Sí, ya, pues ya se tienen más de 25 años en esto. Sí. A ver, Blanca, entonces, ¿actualmente te ubicas en dónde? Es en Manuel Mena, 3610A, en Lomas de Polanco. Es casi esquina con la calle 7, entre Longinos Cadena y Carlos Carrillo. Ok, si te quieren contactar, ¿a dónde? Es en el WhatsApp, es el 333-184-2219 y del teléfono del salón es el 33-1932-1090. ¿En qué horario te podemos encontrar? En el WhatsApp, pues a toda hora. Ese sí. Una gran ventaja. Sí, y en el salón pues estoy de 10 a 8 y media. ¡Ay, mucho! Sí, hay veces que me extiendo y hasta que se vaya la última clienta. Pues sí. Sí. Sobre todo cuando hacen tintes, ¿verdad? O decoloraciones. Que sí. Sí, es un sí, trabajo. Sí, sí. Pues te digo, yo soy bendecida con clientes y con salud. Es lo bueno. Sí. ¿Atiendes hombres también? Sí, sí, tengo como, te digo que en la pandemia me especialicé, hice un curso de podología estética, pero también atiendo caballeros. Es que los chicos también son vanidosos, sí, ¿no? Sí. Luego dicen que nada más nosotras, no. No. Últimamente también los chicos son desde el depilado de la ceja. Sí, se perfilan las cejas. De repente hasta la un barba. Poco de maquillaje. Uy, sí, los de barba. Yo conozco uno que hay que traer la barba así toda bonita. Y que realmente pues es bonito también, ¿no? El que ellos se chiqueen y todo esto, ¿no? Que se den su espacio, su tiempo. Sí, sobre todo. Y hay veces de que, por ejemplo, en la cuestión del pedicure, si la clienta se van a ir al mar, a la playa. Ay, sí. Oye, pero ¿sí le puedes atender a mi esposo? Claro que sí. Ay, vente viejo. Y ya. En lo que a él se le hace su masaje, el hidromasaje en la tina, y a ella le acabo sus uñas, la pestaña o la ceja, y el que sigue, y vámonos. Y ya, paquete completo, familia completa. Y ya no le raspa el talón, ya, porque luego se atora en la sábana. ¡Ay, qué feo! Sí. Oye, Blanca, tu peor experiencia con algún cliente, ¿has tenido una experiencia que dices, le corro? Me pasó una vez con una señora que vino a ser madrina. Ella venía de Estados Unidos, ya mayor la señora. Le acababan de hacer una cirugía a la hija y a la señora. Iban a ser madrinas y tenían una semana que se habían venido a quitar los párpados, el párpado de aquí, y todavía estaban inflamadas. Y querían que no se le viera ni el morete, ni la costura, ni la inflamación. Pues, ay, con la hija, con la más joven, pues hice lo que pude, si le gustó. Y ya me dijo, te dejo a mi mamá, ahorita vengo. Porque a la otra señora la peiné hasta con extensiones. Súper bien, iba a ser madrina. Ay, no, la señora ya no me hizo hacerle 5 veces el peinado. Madre mía. Empezó el cabello corto, una melenita. Yo le empecé, le pasé la tenaza, le formé los rulos y ya le cardé porque era de poco cabello, pero traía el cabello pintado de negro y la señora muy blanca. Entonces la calva del cabello se le veía. Se notaba, claro. Se le veía lo blanquito del cabello. Me decía, es que no me gusta. Bueno, se los volví a acomodar, pero ahora de ladito. No, no me gusta el partido. Se lo volví a desbaratar, le volví a marcar con la tenaza y ya dije, pues se los voy a alborotar así, todos para atrás, no hay problema. Y le hice un copetito. Dijo, ay, no, es que así no me gusta. No, yo decía, creo que tengo que volver a tomar curso de peinado. Ay, sí. Ese así me sacó de onda. Generalmente les tengo mucha paciencia, pero ese día no, pero sí, es que ya 5, no, ya es demasiado. Me hizo dudar. Ya dijo, ay, ¿sabes qué? En la mañana comí, ¿sabe qué? Chicharrón. Y me está doliendo la panza. Así déjame, ya me voy. Y yo, ah, bueno, me salvó la campana por el desayuno que le dolía el estómago a la señora. Ay, caramba. Marianita, ¿qué comentar? Marianita, ¿si nos oyes? Creo que no. ¿Sí nos escuchas o no? Ah, va a ser. Ah, que queremos algún comentario. No, lo escucho muy cortado. Escuché la historia en pedacitos. Válgame. ¿Que o algún comentario final, tú que eres tan afín con estas cosas de la belleza? Ah, pues. No, pues más que nada agradecer a Blanca que nos acompañó el día de hoy y que espero que nos acompañe muy pronto otra vez para que, pues el mundo de la belleza es muy amplio, hoy nos enfocamos sobre todo en las uñas, entonces que haya un programa en el futuro donde nos hable de otro, no sé, maquillaje, peinado, que nos dé más tips, a lo mejor también de cosas que podamos hacernos nosotras en casa, algo no tan profesional, pero para sentirte un poco arreglada en casa. O algo así, estaría muy muy padre que nos pudieras acompañar en un futuro. Claro que sí, con todo gusto. Me gustó, sí, porque sí. Yo soy de las mujeres que me levanto, me lavo la cara, me pongo crema, me recojo el cabello y así estoy el resto del día. Está muy bien. Y luego ahorita, por ejemplo, con el calor también es un problema, si no lo sabes aplicar, sí. Hablando de maquillajes de una forma correcta, de repente se vuelve la cosa de susto. Sí. Sí, ahorita con, por ejemplo, que está haciendo mucho sol, sí hay mucha gente que se ve afectada, que se les brotan granitos o se les hacen como manchitas. Sí. Y hay que usar bloqueador, protector solar. Sí. Hay que usar, sí, algo para protegernos. Pues yo creo que sí tenemos que planear un programa así, ¿no, Ale? Ya así como más en específico, ya veremos cuál idea gana para que Blanca venga. Y de verdad, siempre pónganse en manos de alguien que sea profesional. Cometemos el error de luego andar buscando lo más barato. No, es que acá me cuesta. Entendemos perfecto que la economía está complicada, pero también entendemos que los profesionales que cobran por su trabajo, cobran ese conocimiento. Claro. Esto que Blanca nos está diciendo, o sea, yo estuve en pandemia, pero no me la pasé nada más sufriendo, maldiciendo. Me puse a trabajar para prepararme y en el regreso ser mejor, estar más capacitada. Sí, porque sí se venía mucho trabajo en ese aspecto. Claro. La chica que me dio el curso de marketing decía... No, agárrense, porque lo que es el pedicure, eso va a ser indispensable. Entonces, ¿sí? Yo afortunadamente pues di con esa maestra de Monterrey, porque pues estaba dando curso en línea. Sí. Y dije, ay, se prestó, qué padre. Ahorita ella está haciendo gira y sí da cursos también presenciales, pero sigue dando cursos en línea. Pues, pero mira, ¿cómo es? El que busca encuentra, dicen por ahí. Sí. Entonces tú buscabas por esa necesidad y ahí está, ¿no? Sí. Blanca, tus redes sociales. En Facebook estoy como Salón de Belleza Blanca Rodríguez y en Instagram estoy como blanca.rodríguez75248 y también estoy en Snapchat como Blanca Rodríguez. Ok. Pues igual ahí se los podemos compartir, ¿no, Marianita? En nuestras redes. En las publicaciones ahí. Sí, y añadimos el Snapchat porque no sabíamos que tenías Snapchat. No, era un secreto, sí. Hasta hoy, me parece. Es que apenas sí. Estoy empezando a usarlo. Ok. Muy bien. Pues la verdad es que un placer haber coincidido con ustedes tres el día de hoy. Sí. La plática muy amena. Aquí en Operación Bla Bla nos encanta conocer las historias de nuestras patrocinadoras. Sí. Entonces, por fin logramos que Blanca viniera. Sí. Y viene de lejos, déjenme les muchas digo. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias. Así como dijo Marianita, pues no va a ser la última. Ah, sí. Esperemos. Esperemos que sí. Y que nos sigas mandando fotos de tu bello trabajo. Gracias. Para que ahí la encargada de las redes nos haga favor de compartirlas. Sí, con todo gusto. Es bonito, como les digo, muy satisfactorio para mí verle su carita de que, por ejemplo, yo ya no uso sandalias porque es que me golpeé la uña, se me cae y luego me salió muy fea y se hace muy, muy, muy gorda la uña y ¿me la puedes arreglar? Claro que sí, o sea, como les digo, o sea, tengo el entrenamiento adecuado y el material adecuado y hasta tratamiento. Entonces, pues sí, ya lo último que tengo de novedad es esa, la reconstrucción unguial. Se les atiende esa uña que nace distrófica, que sale pues fea. Y que a mucha gente le da pena. Y por eso tampoco vas al pedicurista. Tampoco vas al podólogo. Porque no quiere pagar la gente. Sí. Pero hay manera de atenderlas. Hay manera de hacerles su tratamiento. Y que se vean bonitas sus uñas. Pues con eso nos quedamos el día de hoy. ¿Te parece, sí, Ale? Me parece bien. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Gracias, Blanca, por estar aquí. Gracias. Gracias, Maranita. Saludos hasta Gotemburgo. Sí, saludos, gracias por otro lunes juntas. Nos escuchamos el siguiente lunes. Sí. Gracias, esto fue Operación Bla Bla. Bla. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.